Basta ya de guerras, basta ya de cadenas, basta ya de drogas y de gente que llora, basta ya de robos y de hipocresía, basta ya de divorcios, por favor te lo imploro, basta ya de mentiras y de tantas envidias, este materialismo que nos deja sin vida. Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque ya es tiempo de amar sin medida y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, porque tu tiempo con Jesús es vida. Basta ya de injusticia, basta ya de miseria, basta ya del abuso de mujeres y niños, basta ya del aborto y del alcoholismo, basta ya de engaños y pecados ocultos, basta ya de mentiras y de tantas envidias y del materialismo que nos deja sin vida. Yo quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque ya es tiempo de amar sin medida y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, tiempo de amar sin medida y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, porque tu tiempo con Jesús es vida.